En el aire de la noche Taragüí suenan las notas de una criolla en baracá. Y una voz con viejo acento guaraní le cuenta finas y alegrías al cibal. Todo el canto va soltando su rumor. En la cañada silba el viento un chamamé. Y el rescoldo de la luna que se quema por el cielo va cubriendo de ceniza los tapé. En el espejo del bañado duerme un irupé. Y por el carrizal llora el urutaú. Un tapecito allá en el río tira el espinel. Mientras cayendo va la cruz del sur. Ya se ha dormido la ranchada y a los cuimbae. El sueño calmará la fiebre del jornal. Solo han dejado desvelada la esperanza que la dicha ambicionada con el alma llegará. En el aire de la noche Taragüí vuelan las notas de una criolla en baracá. Y una voz con viejo acento guaraní le cuenta penas y alegrías al cibal. Todo el canto va soltando su rumor. En la cañada silba el viento un chamamé. Y el rescoldo de la luna que se quema por el cielo va cubriendo de ceniza los tapé. En el espejo del bañado duerme un irupé. Y por el carrizal llora el urutaú. Un tapecito allá en el río tira el espinel. Mientras cayendo va la cruz del sur. Ya se ha dormido la ranchada y a los cuimbae. El sueño calmará la fiebre del jornal. Solo han dejado desvelada la